Escuchando la facultad, en Fuga Radio. El rector de la Universidad de la República, que está acá con nosotros, Rodrigo Arocena, le vamos a dar la palabra. Gracias, Ana María. Señoras, señores, me voy a refugiar en el deber de hablar en nuestro idioma oficial para no sacar a relucir mi enmohecido francés, en cuyo caso mis compatriotas probablemente no me entenderían y los invitados francófonos se reirían. Así que me refugio en eso y espero que, hablando muy lentamente, seguramente los compatriotas de la latinidad más o menos seguirán las pequeñas ideas que quiero transmitir. Darle la bienvenida a todos los que aquí están, particularmente a los venidos del exterior, ha sido siempre algo que uno hace con calor. Pero para varios de los que estamos en esta mesa, eso cambió sustantivamente con la historia del Uruguay. Es diferente recibir gente del exterior después que uno ha tenido que estar en el exilio. Y recibirlos tratando de decirles, ojalá la cordialidad de nuestro país esté a la altura de la cordialidad y la solidaridad con que en distintas partes del mundo, Francia incluida, nos recibieron a varios de los que estamos acá. Moi, je tiens à traduire, même si c'est bon, c'est difficile la traduction comme ça, de ce que vient de dire là tout de suite. Rodrigo, il dit que il espère que nous soyons à l'auteur pour vous recevoir avec toute la solidarité que nous, en tant qu'exilés politiques, nous avons reçu en France et dans pas mal de pays d'Europe. Voilà. Ana María Araújo me presentaba con un poco de demasiada generosidad como su autoridad. Quiero decirles que en sentido estricto y también en sentido conceptual, eso no es así. Esta universidad tiene una apuesta sustantiva a la conducción colectiva y cogobernada. El rector es el funcionario de mayor responsabilidad de la universidad, nada más que eso. Pero esa apuesta que viene de hace un siglo en América Latina, a comienzos del siglo XXI, es una apuesta difícil. Es una apuesta difícil porque las transformaciones sociales y los desafíos del sujeto hacen que los veteranos universitarios ya no sepamos muy bien cómo impulsar los mecanismos colectivos de toma de decisión. Sabemos dos cosas. En primer lugar, sabemos que las cosas han cambiado mucho desde que se pensó el modelo participativo y cogobernado de universidad latinoamericana. Sabemos también que nunca debemos cometer el error de pensar que porque las formas de participación no son las de nuestra juventud, entonces los jóvenes de hoy son menos participativos. Todo lo contrario, cuando hacemos cierto tipo de convocatorias, vemos una participación sorprendente. Y cuando procedemos en las formas que estamos acostumbrados a proceder, vemos una participación distinta de la que esperábamos. El gran desafío para nuestra universidad es cómo se hace hoy para que los colectivos dirijan, para que los conjuntos de estudiantes, docentes, egresados y funcionarios efectivamente dirijan nuestra institución. Con palabras muy amables, los compañeros de panel se han referido a nuestra universidad como una institución que, con vocación profundamente autocrítica, quiere cambiar para servir mejor a la República. Pues bien, eso encuentra muchas dificultades. A nadie le sorprenderá que una transformación institucional sea algo difícil, pero encuentra la mayor dificultad en la necesidad de encontrar maneras renovadas a tono con la cultura y con la manera de ser y de sentir del siglo XXI para conducir colectivamente esto. Creo que esa situación de la universidad es en alguna medida la situación del Uruguay. La intervención del ministro Olesker me da cierta confianza en ese sentido. Llegan nuestros invitados a un Uruguay que está viviendo, lo digo con absoluta convicción, el momento de mayores posibilidades de los últimos 100 años. Hace 100 años el Uruguay vivía un periodo esplendoroso. Pues bien, hoy está viviendo el momento de mayores posibilidades en un siglo. La colaboración, por ejemplo, mirado desde nuestro punto de vista, que tiene la universidad con el Ministerio de Educación y Cultura y con el Ministerio de Salud Pública, es tan vasta, nueva y rica que si yo me pusiera a hablar de ella, se iría todo el seminario. En esta perspectiva, creo que la dinámica material, para utilizar las expresiones de Olesker, aunque tiene las dificultades que cualquiera podría notar, no es nuestro problema fundamental. Nuestro problema fundamental está a nivel psicosocial. ¿Cómo abrir espacios a nuevos protagonistas? ¿Cómo abrir espacios a nuevas iniciativas? ¿Cómo para los veteranos pasar la antorcha a nuevas generaciones que pueden en este momento sí construir el Uruguay que hemos soñado durante tanto tiempo? Esperemos que un encuentro tan calificado con variadas generaciones nos ayude a entender las posibilidades, los desafíos y las posibilidades que tengo yo para mí la convicción de que están a nivel de los problemas psicosociales. Ayúdennos. Muchas gracias desde ya. Bienvenidos a la Universidad de la República.